Prensa conversa con el concejal de la comuna de Río Bueno, Javier Rosas. Bueno, Javier, coméntanos, tengo entendido que hoy día ustedes presentaron un recurso en la Contraloría con respecto a una dualidad en sus funciones de la concejal y abogada Carolina Silva. Así es, hoy día nosotros en la mañana nos dirigimos a Contraloría y al Tribunal Calificador de Elecciones para que dictamine un fallo si es si la concejal y abogado Carolina Silva puede ejercer su doble funcionalidad que está hasta el momento ejerciendo. Esperamos el fallo que esté de aquí a un mes prácticamente. Nosotros tenemos antecedentes los dos decretos de alcaldicio, los convenios que tiene ella, más el contrato como profesora que mantiene con el Liceo Técnico Profesional. Así que en base a esos antecedentes nosotros hemos decidido como concejales, los cinco concejales en pleno, emitir una carta de petición para un fallo que determine si efectivamente puede hacer la doble funcionalidad que viene haciendo hasta el momento. Básicamente, ¿qué es lo que acusan ustedes, concejal? Nosotros estamos aludiendo a la ley de probidad administrativa, donde ningún funcionario municipal, ya sea de corporación o cualquier índole que esté ligado a la municipalidad, tenga la función también de fiscalizarse a sí mismo. Así que nosotros vamos a esperar el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones y de la Contraloría, quien finalmente va a determinar si esta funcionalidad se puede llevar a cabo o no. Así que nosotros ya presentamos los antecedentes y van a ser ellos los que determinen si efectivamente se ampara la ley o no. Recordemos que la ley, la 18.695 en su artículo 74, indica las prioridades que debe tener administrativa un concejal. Así que en base a eso nosotros estamos exigiendo de parte de Contraloría el fallo que determine si puede ejercer o no puede ejercer como concejal y a la vez como abogada de la municipalidad.